sido mal paga ahora, tanto como te quería, te tenía en la memoria, tanto como te quería, te tenía en la memoria. Te tenía que tu amor está en otra parte, cansada estoy de saberlo, de la hora en que lo supe, yo no he tenido consuelo, de la hora en que lo supe, yo no he tenido consuelo. Y